Nico, ¿cómo vamos? Hola, Emilio, ¿qué ha habido? ¿Cómo va? Bien, bien, hombre. ¿Qué ha pasado? ¿Todo tranquilo? No, agitado, pero tranquilizándome ya. Bueno, eso es lo importante. Carl, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo va? Yo bien, aquí preparados, ¿no? ¿Y Michelle? Hola, ¿qué tal? Nico. Hombre, ¿qué ha habido? Hola, ¿qué tal? ¿Qué más? Hola. ¿Tú estás en la torre esa de Cartagena? Aquí estoy con Candy. Uy, Candy es lo máximo. Candy es lo máximo. Muchos saludos a Candy, es lo máximo. Candy es un hombre muy, muy controversial, pero Candy. Bueno. ¿Es hombre o mujer? Oh, no, es mujer, Candy es Man. Muy dulce. Y lo máximo, Candy es lo máximo, sí. Yo cuando estuve allá también en Cartagena, súper querida, muy, muy pendiente de mí, muy querida. Mándale muchos ella saludos. No dijo lo mismo de ti, pero... ¿Por qué usted todo lo tiene, todo lo sabe? Hombre. Sí, cuando estaba en Cartagena... transmitiendo el reinado. Sí, claro. Bueno, vamos con el arepazo número uno. Uy, por favor. Porque ya. Si así va a ser. Sí. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, el día, este día es el día de la felicidad, ¿no? Exactamente, hoy es el día de la felicidad. O sea, es el día de Nicolás, sí. Feliz día de la felicidad. No, tuve un almuerzo muy tranquilo, muy feliz, ¿saben? Sí. ¿Así? Inesperadamente feliz, sí. Cada cual se elabora su destino, brother. Qué dicha. No, yo sé que a usted no le importa, pero pues sí. Vamos a buscar esto. A ver. Salió hoy la lista de los países más felices del mundo. Con Michelle no hay control, ¿no? No, no hay manera, pues. Entonces tengo toda la lista. Entonces me gustaría que me dijeran cuáles son los 5 países más felices del mundo y no pueden fallar sino uno para tener un punto. ¿Un punto? Un punto si fallan uno. Ah, ok. Hombre, se fue el Sony. A ver ahí. Muestra, a ver. Ahí está. Ay, bueno. Bueno, igual, pues yo creo que hay tiempo de revisar. No, mentira. Yo creo que en este momento hay tiempo como para revisar, ¿no? Pero, digo yo. Oiga, sí, pues si es el día de la felicidad, ¿por qué no vamos a la musiquita de él? Eso es. Yo, pues, muestra, a ver, yo qué apunto acá. Más música. Ah, ya lo mandé. Bueno, más música, a ver qué pasa. No, toca mandar, Póngala, es que no he terminado. Ah, ¿qué tal eso? No, eso ya. Veo que ya están recibiendo allá. ¿Sí? Michelle, ¿ya mandaste? No. Bueno, a ver, las respuestas. Más dos para Nicolás Samper. Pilar, sostén ahí. Sí, exacto. Jairo Alonso. Pilar y Jairo Alonso, hermano, empiezan a remar aquí, pero como un diablo. Oigan, nada, o sea, televisión en vivo es peor que radio. Uy, sí. Es que en radio, digamos... En radio usted al menos puede... Por lo menos no pone la cara y uno puede ver que está leyendo un papelito o alguna cosa así. Eso le iba a decir, a uno no se le dé la mala cara, por ejemplo, en televisión. O la angustia. Sudando. O la angustia, claro, pero en televisión usted sí le toca, pues, poner la mejor cara y seguir adelante. Eso no tiene. Yo, ahora que yo estoy leyendo, es que me leí el libro ese de Felisa Burstein, de los nombres de Felisa, de Juan Gabriel Vázquez. Lo tengo ahí, ¿qué tal? Está chévere, me gustó, pero a raíz de eso me dio por leerme el de Sergio Cabrera. Me lo leí, ¿le gustó? Y sí, está bueno. Chévere, voy como en la 150, pero chévere, ahí lo que se habla es de cómo era la televisión en esa época, que era en vivo. Sí, claro. Chévere. El teatro, montar obras de teatro en vivo. Fausto Cabrera y todas esas vainas, que era una vaina muy loco. Muy demente, o sea, todos los cuentos que echan en ese libro es muy bueno, ¿sabes? Sí, me pareció muy chévere. Por esos datos de lo que era la televisión, la historia de la televisión en Colombia. Y espere ahorita tarde, después cuando va avanzando, porque ese libro es largo. Sí, tiene 400 y pico. Exacto, ahorita cuando por ahí página 220 ya empieza usted a caminar por otros lados. Pero yo lo locura. Que pienso es en la angustia de uno. Claro, de tener que ir en vivo siempre. Sí. Pues yo les voy a contar una historia. Julio Sánchez Vanegas, cuando presentaba Concéntrese, era en vivo, ¿no? Y al principio, o siempre fue. No, siempre, no, al final ya no, pero las primeras dos versiones sí lo fue. De Concéntrese. Sí. Que bueno, ahí la famosa historia del carro que se la contó. Así que en su podcast. Cayó la puerta. Claro, que sí, me que contó su papá, no, que es muy buena. Y hay otra, y está el cuento de que los operadores del tablero eran Jaime y Alberto Sánchez. Es buenísimo. Y su ídolo, pero el otro. Chinomatic, que llama. Exacto. Pero el otro cuento es este. Él estaba entregando una nevera un día, la estaba mostrando al aire. Y yo no sé si fue que él que abrió, si es que él abrió muy duro o que faltaba meterle un poquito de tornillo a esa vaina, se llevó a la puerta. Se quedó con la puerta en la mano, pues, de la nevera. Y dijo, miren, esta nevera es tan avanzada que usted la puede armar y desarmar como quiera. Imagínese usted salir de esos embrollos. Sí, pero así cancha. Tocaba hacer, así creatividad. Así toca hacer siendo en vivo, sigue siendo así la naturaleza del tema, pienso yo. Sí, no, pues, bueno, lo que pasa es que eso no se puede contar tan fácil en radio, que es la de Saúl García en Guerra de Estrellas, ¿no? ¿Cuál? Ah, sí, es sí. Muy sí, famosa. Es difícil. Sí, esa no es tan sencilla. Creo que tiene algo de mitología también, ¿no? No, pero sí. No, le juro que pasó. ¿En serio? Sí, le juro que pasó. ¿El de pero te la valgo? Sí, exacto. Pero se la valgo. Esa. Caníbal, pero te la valgo. Caníbal, sí, no es caníbal, pero se la valgo. Sí, hombre que come hombre. No, ni botaron ahí la frase. Y el tipo dijo con C, porque era la letra C. Hombre que come hombre. ¡Pum! No, es esa. Es caníbal, pero se la valgo. Pero porque era Saúl García. Exacto. Sabía de lo que estaba hablando. No. Esa es buena. Bueno, el tema del día, antes de seguir aquí. El conocimiento sobre algo que no te sirve para nada. No, yo creo que todo el conocimiento sirve. Ay, no, pero hay cosas que uno no quiere saber. Lo de Saúl García es un conocimiento que no servía para nada. Hasta este momento. Claro. ¿Ve? O sea, siempre va a servir de algo. De alguna vaina sirve. Pero. Si uno no sabía, habría preguntado qué es eso. Sí, que Saúl García. Entonces, ya uno tiene todo el conocimiento. Bueno, hay mucho conocimiento que no sirve de nada. Eso sí es cierto. Pero, bueno, pues los oyentes escribirán en nuestra cuenta de Twitter sobre el tema del día. El conocimiento sobre algo. El conocimiento que es como un placer de saber las cosas. Sí. Así no sirvan necesariamente, ¿no? Exacto. Sirven para uno, es decir, chévere, saber qué pasó en esa época. Sí, o como las formaciones de los grupos de rock, que uno, ¿quién era el bajista de ese disco del año 76? Exacto. ¿Eso a quién le importa? ¿Para qué sirve? Sí, exacto. La gente como yo. Para el ego propio. No sirve. Para el ego propio, no sirve para más. Claro, o sea, no sirve para nada más. Y tiene el problema que le empieza uno a llenar el disco duro, como decía Eduardo Arias. Uy, claro. Se le llena uno el disco duro de esa cantidad de información y cuando ya necesita realmente algo que valga la pena. Se quedó ahí. Ya está lleno. Y además no hay manera de extirpar ese conocimiento. O cuál era la canción, la segunda canción del lado B de un disco. Sí. ¿Ya de qué sirve eso? De nada. No, pero claro. Les aseguro que me preguntan eso y en varios casos les puedo responder. Ah, no, eso, claro. ¿Pero de qué sirve? Pero exacto. ¿A quién le sirve eso? Como dupla de zagueros centrales. Que además le van a decir qué es un disco. Dupla de zagueros centrales desde el Cúcuta 83. Usted sí que está lleno de eso. Cañón y Casadiego. ¿Eso a mí para qué me sirve? Es la, era la dupla de centrales. Como dice, iba eso decir, a quién le, como dice, no, iba a decir Pinocho y Cariño. Eso a quién decir. Exacto. Mire, Pinocho y Cariño, fíjese que sí, dejó un gran legado en todos. Así aquí no se ha comprendido yo. Bueno, Emilio, vamos con música. Bueno, vamos a, con, a, ya que hablamos de saber, esta canción dice, pregunta, ¿alguien sabe qué hora es por Chicago? Does anybody really know what time it is? En los originales. Bueno, hay un problema en Chile, en la región de la Araucanía, más exactamente. Es que hay un colegio, pues un colegio público, se llama el Liceo Público Bicentenario Claudio Arrau de Carahue. Suena, suena chileno. Totalmente. Y el colegio entró en algún momento en una especie de cataclismo, pero no sus instalaciones, sino... sino la cotidianidad del lugar, porque hay una profesora en el colegio y de repente los alumnos empezaron a ver a la profesora con otros ojos y la profesora no entendía qué era lo que estaba pasando. Pues de pronto la profesora empezó a hacer sus propias investigaciones porque hubo otros compañeros de, digamos, profesores que la advirtieron y le dijeron, oiga, es que aquí creo que tenemos un problema. Hay unas fotos suyas, digamos, como subidas de tono y en situaciones, ¿no?, muy íntimas, que están circulando por todos los teléfonos celulares de los alumnos del colegio. La profesora dijo, pero esta vaina, ¿qué pasó? Entonces... ahí toca volver como una relación que tuvo la profesora con un exnovio. Y cuando terminaron, el exnovio le dijo, pues si terminamos, yo tengo unas fotos de nosotros. Qué belleza. El revenge porn, que llaman. Exactamente. Porno venganza. Entonces, si usted me deja... yo empiezo a subir esas fotos. ¿Si usted me deja? Ah, si usted me deja... ah, claro, no, exacto. Si usted me permite, no, mentira. Claro, yo te dejo. Claro, yo, dale, sí, no te preocupes, yo te permito eso. Bueno, pues subió las fotos este señor a un lugar de pornografía, digamos, a una página de pornografía. Y algún alumno que se mete, pues... el alumno adolescente terminó ahí metido en la página y dijo, ay, esta no es la profe que nos da clase a nosotros. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado hasta ahora? Todo el mundo quiere matricularse en el colegio y no hay cupos. Los papás, mire, claro, mire, mire lo que está pasando. Los papás están diciendo que la profesora está corrompiendo a los menores del colegio. La profesora dice, pero un momento, ¿yo qué puedo hacer si un tipejo con el que salí le dio por revelar esas fotos? Bueno, pues por ahora, el, digamos que la Secretaría de Educación, para ponerle un término muy de aquí, suspendió a la profesora de sus funciones, mientras se hace una investigación para ver qué hace, porque el grave problema... es que los padres de los alumnos están diciendo, no, la profesora ha hecho poco y nada, porque eso, pues, ¿cómo va a ser? Es que eso es básicamente es un reguero de pólvora que se prende y no hay manera de apagarlo. Bueno, pues la primera medida es la suspensión de la profesora de cualquier actividad. Ella por lo menos sabe quién fue el que la mandó. Exacto. Sabe a quién caerle. Pero fíjese, a la profesora le toca entonces ahora demostrar su inocencia, porque ya es suspendida de su cargo. En Chile, que para... que son bien recatados, ¿no? Eso es decir, allá son difíciles para eso. Entonces, tendrá que ella empezar a probar su inocencia para ver cómo termina. Bueno, este es un puesto, le saldrá a raíz de... acuérdese que el de los olímpicos, ¿no? El de la... ah, el de... salto en garrocha. Salto en garrocha, sí. Bueno, ¿quién tiene pasando el charco? ¿Qué tienen? Michelle, tú tienes pasando el charco. Ah, listo, Carl. Bueno, le cuento que la cosa en Europa está como complicándose en términos de ambiente por lo de la, digamos, las amenazas de Rusia, de de no respetar un cese al fuego. Sí. En, digamos que en Europa se están preparando para una... Para lo peor. Para lo peor, es decir, una guerra de Rusia contra Europa. Contra Europa, sí. O por lo menos contra otros países de Europa. Y Francia se adelantó un poquito y va a lanzar un manual de supervivencia. Oye, eso, yo creo que de eso sí que se ha hecho material, ¿no? Como de esos manuales. No es la primera vez que se hace, pero creo que hace unos 3 o 4 años se sacó uno en Francia. Sí. Pero este, pues ya tiene, digamos, un poquito más de... Digamos, está más preciso, digamos, no está, no es con tantas generalidades. Es que el que se sacó creo que fue cuando hubo la invasión, o arrancó la guerra con Ucrania. Sí, exacto. Pero en vista de que eso no ha parado, entonces dicen, hay que actualizar el manual. Exacto, sí. Y no solo es vale un manual de guerra, sino de catástrofes naturales, que obviamente eso sí que han aumentado en Europa, incluso en los últimos años. Suecia y Finlandia ya sacaron uno. Y ahora lo va a sacar Francia y espera que esté listo antes del verano. Obviamente eso es como a quién llamar, que hay que tener kits de sanidad, de comida y todo eso. Pero lo que me llama la atención es que dentro de esas 20 páginas hay una cosa bien importante. ¿Qué? Juegos de mesa. Ojo que no me parece una mala idea. Es que es lo más importante. Imagínese usted de pronto, no, que cayó la bomba nuclear, nos toca esperar 20 años. Sin un parque es 3 años de guerra. ¿Un monopolio? Uno alcanza a pasar cualquier bombardeo. O sea, se va la radiación y todo eso y no hemos terminado de jugar monopolio. O sea, eso sí, téngalo por seguro. Un parque es también. Lo más importante y uno nunca piensa en eso. Pero además me parece clave, estoy de acuerdo. No, está muy bien, es gente que ya ha estudiado el caso, la psicología del ser humano. Imagínese usted en un búnker sin un parqués. O sea, ¿uno qué se pone a hacer? O en una finca. Uy, no, exacto. Le digo que es más difícil en una finca. Es muy jodido. No, monopolio. El monopolio le sirve a usted para curar el hambre de la guerra. Uy, eso le dura a usted un Jenga. Una cosa de esas, es que hay mucho juego. El problema es que es más grande el morral de juegos de... Claro, exacto. O sea, ¿no? En algún momento podrá haber hambre en esa en ese lugar. Pero diversión está garantizada, la diversión en ese sitio. Yo me llevaría un monopolio, ese juego es larguísimo. Y un parqués. Sí, sí, el parqués es clave. Sí, una baraja francesa, pues que el manotón se puede volver peligroso en encierro, no puede ser tan chévere. Bueno, el tema del día: el conocimiento sobre algo que no te sirve para nada. Emilio, vamos con música. Sí, claro, vamos entonces a continuar con uno de los clásicos de Amy Winehouse, un tema de su disco Back to Black del 2006. Y esta canción es como una semi-adaptación de un clásico de Motown, de Ain't No Mountain High Enough, originalmente grabado por Marvin Gaye y Tammy Terrell. Esto se llama Tears Dry on Their Own. All I can ever be to you. Ustedes saben que hoy hay eliminatorias, ¿no? De fútbol. Bueno, los partidos, para que lo tengan claro. Paraguay y Chile juegan a las 6:00 p.m. Paraguay está... Es importante, ¿no? Sí. Aunque no parezca... Pues para Paraguay es muy... Definitivo. No, vea que Paraguay tiene 17 puntos, Chile tiene 9. O sea, nos toca ir por Chile, ¿no? Le digo que es que está complicado porque Paraguay, supongamos que gane, hace 20 puntos. ¿Es en Asunción? Sí, en Asunción. Ah, no, está difícil. Y Paraguay viene bien, viene como con un impulso. Es que nos toca después contra Paraguay. Es correcto. Entonces si gana hoy Paraguay, queda con 20 puntos. Colombia hoy tiene 19, pero le cuento que más viene en la fecha. A las 7:45 juegan Brasil y Colombia. Vamos a ver cómo nos va. Colombia, en toda la historia de partidos que hemos jugado en Brasil, ha hecho 2 goles en 21 encuentros. Okay. En Brasil. O sea, pues digo como para que tengamos en cuenta el dato. Puede ser un 0-0. Sí, exactamente, puede ser un 0-0. ¿Hubo un 0-0 alguna vez? Sí, hubo creo que un par de 0-0. Sí. A las 8:30, juegan Perú y Bolivia. que están como peleando como para ver cómo cuál sale de ahí. Cómo exacto, quién agarra como ¿cuál ese sale para qué lado? Exacto. ¿Quién agarra como el cupo de repechaje? Que eso están peleando como ese lugar. ¿Perú tiene todavía chance? Sí, claro. Lo que pasa es que como clasifican 6.5. Entonces, hay 6 cupos directos y medio que es un repechaje. Hoy Perú tiene 7 puntos y es último. Bueno, sí. Pero no está tan lejos, porque el que está en puesto de repechaje es Bolivia, que tiene 13. Y hoy juegan Perú y Bolivia. Si gana Perú, pues se le acerca y está a 3 puntos. Muy fácil. Michel, te oigo ahí como... Bueno, es que está pendiente de los resultados. Me encanta. Del fútbol, sí. Exacto, me encanta la discreción. Ella. No, así, bueno. Sí, no, es que estoy acá. Sí, estás como ahí como unas morisquetas. Así, bueno. Mañana juegan Ecuador, Venezuela. Aquí estoy. Delay. Ecuador, Venezuela y Uruguay, Argentina. Argentina es el líder de la eliminatoria. Pero estamos hablando de personas ganadoras. Hoy se dio la primera clasificación de un equipo al Mundial. No. O sea, ya hay un equipo clasificado, ¿sí?, al próximo Mundial, al de 2026. Imagínense. Y a nosotros nos falta... Además de los países sede. Sí, exacto, digamos. De los que están compitiendo en eliminatorias, ya se dio la clasificación de un país. Por ¿qué ejemplo. Es? Mire que es una región que yo últimamente he tratado como de estar cerca, pues no ni tan cerca, porque he querido experimentar allá algunas cositas, pero no me han dejado. Y se trata de Japón. Está por ahí cerca de Dios, sí, sí. Exacto. Japón clasificó. Le ganó 2-0 a Bahrein. Goles de Kamada y Kubo. No es mamando gallos, así se llaman. Y Japón, pues por supuesto, ya ganó su grupo, tiene 19 puntos en 7 partidos, o sea, está fresco. ¿Y ese grupo Pinocho era y qué? Cariño. Sí. El grupo era Japón, Australia, Arabia Saudita, Indonesia, Bahrein y China. Ay, hijo de madre, ¿entonces no va a Australia? Va de segundo. O entonces sea, el repechaje. Ahí toca esperar. Con Bolivia o Perú. Ahí toca esperar, sobre todo. Porque... ¿Y ese nos toca contra ese? Contra... No, y como son más países, o sea, como son, digamos que. Puede haber en más Asia... más llaves de repechaje. Claro, porque por ejemplo, si usted quiere un equipo al que yo le esté haciendo fuerza, bueno, ya clasificó Irán también. Corea del Sur. Es primero. Ese sí es el suyo. Es primero del grupo B. Hombre, tengo tantas ganas de decir tantas cosas en este momento, pero me aguanto. Corea del Sur es primero con 15 y segundo es Jordania con 12, pero bueno, con 7 puntos. Y bueno, pero lo importante es que el primer país que clasificó al próximo mundial, increíble, es Japón. Bueno, personas ganadoras, ¿ustedes qué tienen? Michelle, ¿tienes personas ganadoras? Increíble. No, está con un delay, Michelle, pero violento. Carlos, ¿usted tiene personas ganadoras? Michelle tiene. Tengo personas ganadoras, uy, Nico. Sí, delay. Tengo un poquito de delay. Pero con give tu delay. Dale. Gracias, qué amables. No, vean, personas ganadoras, un grupo de bailarines colombianos que se presentó en el show de medio tiempo de un partido de la NBA en Houston, Texas. Y pues bueno, bailaron desde champeta, salsa, y seguro pues dejaron una huella imborrable, sobre todo en los asistentes que no se lo esperaban, y pues ellos tampoco haber sido invitados a este show de medio tiempo. Se dio en el partido, Nico, de los Houston Rockets con Filadelfia. En el Toyota Center. Sí. De salsa, en Filadelfia. Sí, seguramente sí. No, Michel, haber dicho. Se quedó Michel. Bueno, personas ganadoras, Carlos, ¿usted tiene? Bueno, sí, yo creo que podría ser la realeza española, o por lo menos el rey y la reina, porque pues ahora le digo por qué. A ver. Resulta que, pues usted sabe que la princesa Leonor está en ese buque escuela que le está dando la gira ya en este momento como por sí, Sudamérica. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando estuvieron en Brasil, ella estuvo en el carnaval de Bahía, justamente le tocó el carnaval de Bahía. Sí, le tocó épocas de carnaval por allá. Y hubo como una especie de fotos medio paparazzis de ella con un compañero que aparentemente se estaban besando, o él le dio un beso. El caso es que esas fotos no quedaron como muy claras, pero sí se ve que estaban ahí. El fotógrafo dijo, yo pensé que eran un par de gringos, tan bonitos los gringuitos. Claro, una foto toda rubia, mona. Sí. Y entonces, pues tomó las fotos, pero incluso le pidió perdón a los reyes, porque dijo, no sabía. Y esas fotos como que se ven muy mal, y es posible que sí fue interceptada por los guardaespaldas y le hicieron borrar las fotos o le decomisan las cámaras. O le hacen borrar las fotos del celular. Sí, eso es un video. Entonces, como que esas fotos, pues, no pasaron a mayores. Pero sí está, digamos, circulando el rumor de que hay unas fotos en bikini ya cuando ella llega a Montevideo. Me imagino que en Punta del Este se bajó con la gente, lo normal, pues imagínense una gente de 18, 20 años, pues, ¿qué se va y a poner? En verano. Por eso, ¿qué se va a poner? A la una playa, sotana, se ¿no? ponen allá su bikini y tal, y alguien tomó las fotos. Y parece que lo que sí se sabe es que sí existen las fotos, porque, o sea, eso es lo que está comprobado, que sí existe. Lo que no se sabe es dónde están. Claro, esas no las han podido rastrear. No las han podido rastrear. O por lo menos la Casa Real trató de ocultarlo. ¿Qué dos posibilidades pueden suceder? Exacto. ¿Qué surge aquí? ¿Cuáles son los escenarios? La primera es que nadie las haya comprado. Porque, digamos, dicen, no las podemos publicar porque, o sea, no. No nos interesa, la verdad, hacerle el juego a ese negocio. Sí, exacto. No nos interesa porque nos van a meter una demanda, no sé qué, salvo que sea The Sun. Sí, o uno de esos periódicos ingleses. Tabloide inglés, sí, que exacto, no le importa. No le importa nada. O la segunda es que la haya comprado un periódico amigo de la Casa Real. Es decir, de pronto se la ofrecen, por decir algo, a la revista Hola, estoy diciendo cualquier cosa. Y la revista Hola dice, llama a la Casa Real, tengo las fotos. Y él dicen, cómprelas. Claro, ya las compran y las y no las publican nunca más, las queman, exacto. Que eso optan muchos medios por hacer eso. Esas son, digamos, las dos posibilidades, porque no, hasta ahora, pues, no han salido a la luz pública. Pero usted sabe que cuando venden, siempre hay un negativo por ahí, o alguna copia oculta. Eso saldrá tarde o temprano. Algún correo electrónico, alguna copia al carbón. Entonces, venga, le mando esta foto, se la alcanzo a enviar. Ah. Sí, eso sí, siempre quedan vestigios de eso. Es muy difícil, sobre todo en tiempos digitales. Es que en otras épocas. Sí, exactamente. Con negativos. Pues lo que usted decía de la profesora, eso va rapidísimo. Claro. Empieza a subirse. Ahora, digamos, listo, no me las compró nadie, bueno, la regalo. Sí. La subo a internet. Exacto, sí. Y hasta ahí llegó todo. Y ahí queda lista. Y pero usted sabe que además escandalosas. La reina Leticia sufrió eso en carne propia, ¿no? En el año 2007, la revista Hola publicó unas fotos de ella en la cubierta del yate Fortuna, que fue portada. Ah. No, ella todavía pues no era la reina, pero eso digamos que digamos ellos ya están, pues usted sabe, es que eso es bocato y cardinales, ¿no? Sí, digamos, para el paparazzi promedio. Lady Di, ¿cuántas veces no salió? Todavía salen fotos inéditas de Lady Di, por allá que estaba, el otro día vi una, creo que en bikini, en no sé dónde, y era una foto inédita. Topless también. Claro, y son fotos de hace 40 y pico de años. Claro. Y siguen por ahí dando vueltas. Claro. ¿No? Eso no es... digamos, el rey Carlos III sí está a salvo, afortunadamente, ¿no? Sí, esas no. Tampoco se vendieron. Esas sí, como que las compraron y decidieron no publicarlas jamás. Creo que por el bien de la corona. Por respeto. Sí, por el bien. Pero al lector y al... Claro, al televidente. Sí, eso creo que las compró un defensor del televidente, un defensor del lector, alguien de esos la debió comprar. Defensor del televidente. Sí. Bueno, música, Emilio, vamos con música a ver qué nos depara el programa. Listo, vamos entonces ahora a continuar con Sophia Desbextor, una gran cantante inglesa. Ella no volvió a hacer nada más, ¿cierto, Emilio? No tanto, pues ahí está, pero discreta. Pero digamos que este fue uno de los dos grandes éxitos que tuvo, el disco With My Lips del 2001-2002. Esto se llama Get Over You. Muchacho, en los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! Majaderos. Estos majaderos, de hecho, no sé si intentarlo, ¿sabe? ¿Sin intentarlo qué? ¿Hacer la nota? Esta majadería que vi, que me parece de una imbecilidad de un tamaño catedralicio. El lugar se llama el Toco Toco, que es polémico. Suena como una discoteca en Girardot. Sí, el Toco Toco es un zoológico. Pero es un zoológico que tiene una particularidad. Es un zoológico que cumple sueños. ¡Ay, Dios mío, no! Me parece muy verdadero. En Japón. No, pues sí. Pero son monotemáticos, ¿sabes? O sea, ni siquiera es que sean temáticos que usted dice, bueno. No, estos son monotemáticos, o sea, no salen de aquí. Ah, pensé que era por el monotemático, o sea, que era de micos. No. Monotemático. Tocotemáticos. Bueno, pues en el Toco Toco Zoo, usted puede cumplir un deseo. Digamos, cualquier persona puede cumplir este deseo. Si usted se quiere convertir en un perro, el Toco Toco Zoo abre sus puertas. Pero, ¿cómo? Pero, ¿de dónde salió esta innovadora propuesta que va a cambiar los sueños de todos? ¿Sabe quién se inventó eso? Toco, que es un japonés que se hizo muy famoso, y creo que de él hablamos acá en redes sociales, porque el tipo se hizo un disfraz de pastor collie, pero que era súper, sí, súper, súper, y que era igualitico, sí, un perro. De ese pastor collie, sí. Bueno, pues. Ah, ya sé cuál es ese personaje, claro. Ese man se craneó esa vuelta y dijo: mire, la idea es que ustedes, como si quieren hacer una visita al Toco Toco Zoo, pues que, es que también cumplan un sueño y se conviertan en perros. Entonces a usted lo maquillan, digamos, le enseñan cuándo ladrar. Ah, está chévere eso. Si hay temporada de caza, entonces cómo actuar, digamos, frente a una perdiz o cosas así. ¿Cuánto valen las tarifas? Digamos, empiezan en, muy majadero, pero de una majadería importante. 123 euros, digamos, por 20 minutos. Perdóneme, es que ser. Entonces, después de esa maquillada, ¿qué? No, ahí está la perrada del asunto. O sea, al principio usted, 123 euros. 20 minutos. Si usted necesita más. ¡No! 302 euros por 50 minutos. El traje, pues el que le ponen a uno, pues de perro, digamos, le da a usted la posibilidad de tener una cámara interna donde usted ve el exterior, puede mover la cola. Si usted quiere, puede mover la cola a partir del disfraz. ¿Y uno camina en cuatro? Sin duda, claro. Y seguramente el resto de la vida. La verdad. ¿Y lo sacan a pasear a uno, Nico? Sí, claro. Tú puedes abrir la boca, por ejemplo. Aullar. Dios mío. Así. Ojo que no. Este es apenas como el proyecto experimental. Porque lo que quiere Toco, que es el inventor de todo esto, es incluir disfraces de pingüinos, de delfines y de osos polares. Por eso la idea de este lugar, el Toco Toco. Japón es perfecto para eso. La gente le encanta disfrazarse de eso, de perro. Exacto. Y de gato. De gato. Si usted quiere, la idea es no ir a eso. No, pero pues que te, no, ¿por qué sí? No, a mí me parece un. De delfín, yo nunca he sido delfín. No, hay unos que aquí sí. Exacto, sí. A mí me decían que sí, pero no. Pues, o sea, no, a menos de que te toque. No, Toco. Es el señor. Se llama Toco Sadera. Toco. Bueno, si quieres hacer las reservas en línea, pueden hacerlas en Toco Toco Su. Y la idea es que hombre, que, o esa es la idea de Toco, es que la gente pueda ser ella misma y pueda cumplir esos deseos poco comunes que a veces... Ser perro. Sí, ser un perro, exactamente, es tan fácil ser un... ¿300 euros? Por 300 euros te cobro 50 euros y las perradas que te pones aquí, no, pero de otro, sin disfraz. Exacto. Bueno, Michelle, ¿tienes majaderos? Penas. Sí tengo, Nico. El presidente de los Estados Unidos, bueno, él siempre es majadero, pero Donald Trump firmó este jueves un decreto que inicia el proceso de desmantelamiento del Departamento de Educación. Mientras firmaba el decreto, que por eso me parece un poco más majadero, estaba rodeado de niños pequeños que estaban sentados como en sus propios escritorios en la Casa Blanca. Ahora, ellos al mismo tiempo firmaron papeles en una carpeta y al terminar de firmarlos se pudo ver como los niños levantando el papel para mostrar a la audiencia, al igual que lo hizo el presidente. Pues bueno, el sindicato que representa a los empleados del Departamento de Educación dijo que están indignados por los esfuerzos del presidente para comenzar a, pues, básicamente desmantelar esta agencia. Recordemos que hace poco USAID fue desmantelado por completo y que aquí de hecho lo contamos, que tuvieron 15 minutos para sacar sus pertenencias de sus puestos de trabajo. Y en un comunicado el jueves, pues el presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, Everett Kelly, dijo que la directiva de Trump para eliminar esta pequeña pero poderosa agencia iba a destruir el sistema educativo, iba a devastar a las futuras generaciones de estudiantes. Bueno, pues todo muy, muy majadero, por supuesto. Bueno, aquí tuvimos una época en que sacaron la asignatura de historia de... Oiga, sí. Del pensum, ¿no? Como durante 20 años. Sí, ¿no? Eso fue un tiempo importante. Fue algún majadero, ¿no? Sí, uno como no va a poner historia, eso es una locura. Sí, me acuerdo. Y acuérdese que la gente que no conoce su historia tiende a repetirla. Está condenada a repetirla, exactamente. Exactamente. Bueno, majaderos hay hasta de sobra. El tema del día, el conocimiento sobre algo que no te sirve para nada. ¿Despegamos, Cris, o qué? Hágale. Emilio, vamos con música. Vamos con un clásico de una película de James Bond. Pues ya que hemos estado hablando tanto de Grace Jones estos días, pues Grace Jones fue una de las villanas en esta película, junto con Christopher Walken. Esta fue la última que hizo Roger Moore en ese papel, en el 85. Y esta canción fue la primera de una película de James Bond en llegar al número uno en los Hot 100 de Billboard, por Duran Duran, A View to a Kill. Debo disculparme con mis queridos oyentes. Mi voz retumba y no está engolada, es mi voz de verdad. Sí, pero, perfecta. Pero la verdad que tuve un problema de transportation y no llegaba. Entonces tomé la decisión de venir a casa a transmitir en mis grandes equipos, manejados perfectamente por los ingenieros de la cadena, pero se cayó la ETV, y ante la ETV no es fácil resolver, pero gracias a la astucia, la inteligencia y la parte emocional del ingeniero Pacho, el ingeniero Nacho, pues me habilitaron un canal por otro piso, porque se cayó en dos pisos la ETV y tomó un tiempo. Entonces yo iba a tomar la decisión de ir a la estación, pero mi contundente amigo Mauricio, o sea, no había llegado hace 3 minutos. Entonces yo calculé, si le dije a las 5:15 que viniera para ir y no había llegado, calcularía que llego a las 7:15 a la estación. Claro. Por lo cual me parece una absoluta estupidez. Claro. Pero gracias a la astucia de Pacho y Nacho, estoy al aire. Y no sé si Michelle está al aire. Es que aquí es estoy. El tema cuando viajan es un problema. Eso en la cabina, es que cada día se cierra más la brecha, ¿no? Ustedes me entienden, ¿no? Porque las vainas pasan por algo, Michelle. Es como una señal de no te vayas. Nico, en realidad no hay señal. Nico, su nota. Tranquilos, hombre. 5-8. Hay que estar en la cabina. Yo hoy no fui por un tema exacto de que no llegaba. Y dije, no llego a la cabina. No llego. O Emilio o yo. Y decidí Emilio. Y Emilio llegó. Y después, pues, le dije al muchacho, hombre, ven y me ayuda. Y cuando me llamé a las 6:03, estaba todavía en la 82. Uy, es que por lo que pedí a las 5:15 que saliera. Como hay partido, Jaime, pues entonces mucha gente sale más temprano y eso todo, sí, para no estar en la y casa. Y de regreso debe ser igual de delicado. Sí. Pero yo ya estoy al aire y ya tengo las respuestas de los arepasos a la pregunta: ¿cuáles son los 5 países más felices del mundo? Lo recuerdan, ¿no? Sí, sí. Sí. Vamos a leer las respuestas, porque las tengo y no son... digamos que 5 sería 2 puntos. Que 4 sería 1 punto. Que 3 sería rabia de mi parte, porque todos los años y todos los días hablamos de lo mismo, Nico. Bueno, usted, pero yo, es que la felicidad es relativa también. Sí, no puede ser. 2 es menos 1. Y 1 solo es menos 2. No sería un día feliz hoy. Claro. Y 0, ¿qué hacemos con 0? Menos 3, que es la propuesta de ahora del programa. No, todavía no. Si así va a ser la cosa. No, porque si estamos tan enredados, es mejor llevarla suave, ¿no? Sí, tranquilos. Entonces, a la pregunta, ¿cuáles son los 5 países más felices del mundo? Porque debió ser el tema de hoy. Y era como preguntarle a la gente, ¿tú estás feliz en Colombia? Porque es muy polarizado, Nico. No, pero yo sí veo muchas caras felices. Yo veo muchas caras felices. Por eso, pero era el tema del día. Y hoy con Partido de Colombia la gente está muy feliz. Antes del partido, sí. ¿Usted ve la vaina medio tétrica, brother? ¿Qué? No me parece tan sencillo, la verdad. Pero la alegría pero es lo que antes importa. Usted decía, Nico. No digo, eso de Brasil. En otras fuentes, sí. Ahí hay que poner la alegría. Pero ¿cuál era el mensaje de felicidad? Es que no es la alegría. ¿Tenemos a quién? Yo vi, nosotros ponemos a tal, pero al final es nosotros, ellos ponen la casa y nosotros ponemos el sabor. Es que yo, esa parte, sí. Nicolás, no es la alegría, es el sabor. Ah, sí, eso sí es. Nico, el sabor en Brasil, un colombiano, ¿qué pone? No, por eso, le digo, no. Sabe ¿y tanto si es cachaco, que sabe a... O sea, el sabor... Por eso, sabe tanto que sabe a... Bueno. Orlando Rivera, Finlandia, Suecia, Colombia, Hungría... e Islandia. Te metiste dos Hungría. Colombia salió como uno del país más feliz hace unos meses, ¿no? Metiste dos. Más feliz. Dos outsiders. Dos dinamitazos. Dos outsiders bravos. Es que la felicidad Hungría no nos dura tanto. Yo creo que Colombia está más cercano a Hungría. No sé, digo yo. Pero... No, pero ustedes, ¿por qué opinan? Orlando, pregunte, no, ¿ustedes qué les importa mi respuesta? ¿A ustedes qué les importa mi respuesta? Porque repites como si fuera... No, pero es que la verdad, ustedes... ¿Por qué se mete el director? Pero todos opinando ahí... ¿Qué se cree? Animalandia, hay ranas, sapos, lambón. Sí, pero Troner, ¿qué es eso de cuestionar? ¿Qué, no, cuestiono no, porque no sé tampoco cuál es la respuesta. Y Nico, déjelo. A mí me parece bien cuestionar, ¿por qué no? O sea, estamos llenos de certezas, ¿no? El hombre tiene que estar lleno de dudas. Ahora, de pronto, ¿qué tal que sean esos? Sí, por es eso. Es que no he leído. Apréndanse cada uno lo que dijo. No inventen y ustedes revisen. No, porque eso está más ya escrito. Nicolás Samper, Noruega, Islandia, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos. Es un tipo que ha tenido la oportunidad de pillarse eso que les he dicho todos los días de mi vida. Y ahí está la respuesta siempre. ¿Por qué buscar cosas raras? Carl, Finlandia, Holanda, Suecia, Dinamarca y Noruega. Es otro tipo que está alineado por mí en el sentido de que pues la felicidad es relativa, pero ya son felices. Y Michelle Arévalo, que es pero bastante sorpresiva. A ver. Sorpresiva no, yo tenía la nota. No, esa nota está pero pésima. Es la del año pasado. Esa es otra nota. Sí, hoy salió de primeras en todas partes. Perdóname. Argentina, Costa Rica, México, Uruguay y Chile. Yo simplemente... ¡Hombre! Pues... Argentina sí. No, Argentina no. La nota que salió hoy por la mañana en CNN, yo no sé qué fuentes tienen ustedes. CNN en confirmé. Español. Sí, Cuac. No. Cuac es la que tiene Michelle. Entonces, ustedes me indican cuántas cosas acertaron cada uno. Dele. Colombia está en el puesto 78 de 150 naciones. Notas tristes de los animales. Colombia está en el puesto 78. Digamos, en una fue época. España, que yo pensaría que es un país muy feliz, está en el puesto 36. Bueno. Y Estados Unidos, que uno piensa que es la felicidad absoluta, está en el puesto 24. Bueno. ¿Dónde está la felicidad de los países que ganaron? Que no se dirigen la palabra. Que no conocen a los vecinos, que tratan de ahuyentarse de la sociedad, que todos viven en un mundo monolítico lleno de frío y de nieve y de fiordos. No. Eso es la felicidad. Yo leí una nota de la felicidad en Dinamarca, ¿se acuerdan, Nico? Sí. En la que al final decía, esto es un bodrio. Sí. Pero para ser feliz en Dinamarca hay que nacer en Dinamarca. Claro. Sí. Y no conocer para nada ser más. Feliz en Noruega Hay que nacer en Noruega. Y no conocer nada más. Exacto. Porque de pronto ya no son tan felices. No, pero tú, esa gente conoce toda Europa. El noruego se va a la Costa del Sol en España, Marbella. Sin ningún problema. Y curiosamente entró un país acá. Bueno, menos dos para Michelle automático, brother. Eso no hay que hablar más. Por favor. En los orígenes. No, o sea, sin demorarse mucho. La correccional. Y Michelle, ¿tienes la lista y cómo va el arepaso o Sarita nos habla? When my wife tried to prevent me from doing my duty. Ah, bueno. Sí, Sarita, pero Sarita, espero que estés actualizada. Claro que sí. El arepaso. Tenlo ahí, menos dos. En el número 5, y me parece curiosísimo un país en guerra y que sean felices, Israel. Mire, uy. Les gusta el plomo. Outsider importante, parece Orlando. Bueno, ¿alguien tomó eso o no? No. No. Número 4, Suecia. Sí. Pero hablé con Berraquera, trole. Sí. Ya salió del hospital, ya está fuerte. Tenemos. Número 3, Islandia. También. No sé. Número 2, Dinamarca. Sí. Y número 1, Finlandia. Yo tengo 3 países. Yo 3 también. Yo también. Noruega está en el 7, Holanda está en el 6, Luxemburgo en el 8, Suiza en el 9, Australia en el 10, New Zealand en el 11, Costa Rica en el 12. Bueno. A ver, Orlando, ¿cuántos tuvo? 3, Suecia, Islandia, Finlandia. O sea, no tienes punto. Nico, ¿cuál estuvo? 3, Islandia, Dinamarca y Finlandia. ¿Y Troller? Finlandia, Suecia y Dinamarca. Perfecto. Entonces, menos 2 para Michelle. ¿Cómo queda el arepaso? El arepaso queda de la siguiente forma. Carl tiene menos 52 puntos, Michelle tiene menos 26 puntos, Nicolás tiene menos 19 y Orlando menos 15. Bien. Oye, se pero me he dado cuenta que Nicolás no hace un carajo. No, pero voy bien, ojo. No, pero no hace nada, usted pasa ahí con risitas ahí, cosas socarronas ahí. ¿Usted cómo gana? Típico equipo de fútbol, Italia. ¿Cómo ganan el juego? Italia. Claro, usted especula un poquito, no arriesga tanto. Italia pasa a segunda ronda empatando. Exacto. Así es que hay que jugar. No, pero para darles unos datos importantes, Colombia ha puesto 78. ¿No caímos en qué momento? Qué tristeza. Al número uno. Pero, pues, ¿no? Venezuela 79. Venezuela tiempo, 79, no. Que es muy grave. No, muy arriba. Está muy arriba. No, está muy abajo Colombia. Y Japón 51. Muchos suicidios. España 36. Que parece un país muy feliz, pero bueno, 36 es digno. Sí. Y Estados Unidos 23. Pero eso era antes de las elecciones. Kingdom 20. Bueno, segunda parte del arepaso, es porque okay, me toca hacerlo. ¿Cuáles son los 5 países más infelices del mundo? Uy, uy, Dios santo. Venezuela no está, ¿vieron? Puesto 143, 142, 141, 140 y 139. Los más infelices del mundo. Sí. El score de los primeros, para que sepan, sigan escribiendo. El score de los primeros es 7.74. El último país en score de felicidad es 1.7, bro. En segundo, bueno, un segundito. Hay alguno feliz. No, música, por favor, Cristian. Ya siento, me la jugué ahí a ver qué pasa. Ay, pero es que yo no tengo afán, hermano. El afán ya se lo expliqué a usted. Pero yo, usted sabe, pues, pero ¿yo qué hago? Yo no lo puedo evitar. Usted hace parte de ese, claro, no lo puedo de ese núcleo social. No lo puedo evitar, de ese grupo etario. No lo puedo evitar. ¿Ya contestaron todos? Pues sí. Para no molestar más. Bueno, vamos. Car Troller. Yemen, Afganistán, Sudán, Irak y Palestina. Me parece un tipo sólido. Sí, está bien. Pero me parece que está llevado. Ah, bueno, pero sólido, tampoco pero tan contentos estar en esos países. O sea, Orlando que Rivera, óigame esta perla del otún. A ver, del atún. Colombia, de primeras. Sí. Menos 2 para Orlando Rivera. Dije que era el puesto 78. Que si no oyen el programa, estamos bien. Los 5 peores. Si Colombia está en el 78 y este es el 140 y algo, ¿estamos de acuerdo? Yo muy amargado en este país. La pregunta es, ¿tengo razón, Nicolás? Sí, claro. El internacional Orlando. Oigan el programa, Orlando. No leo nada de lo demás, menos 2. Sarita, ¿cómo va el arepaso? El arepaso va así. Carl lleva menos 52, Michelle lleva menos 26, Nicolás menos 19 y Orlando menos 17. ¿Qué pasa? No, aquí. Risita socarrona. No, tratando hora de ponerle felicidad a este país. Que la ponga feliz. El día, al día, por lo menos. La felicidad. Nicolás Samper, Sudán, Siria. Ay, sí. Sudán del Sur, eso es una estupidez. ¿Por qué? Más. Cambie, es que no puede quedar Sudán y Sudán no, del Sur. No, es que hay dos países, en serio. Sí, pero no quedan en, o sea, no es posible. Es que, la gente hace, se confunde en la respuesta. ¿Y cuál solo hace hay un Sudán más feliz que el otro? O sea, porque uno Corea del Norte, ¿quién dijo que Corea del Norte son infelices? No saben qué es lo de afuera, hombre. El que sea, no, el que esté infeliz lo matan. Creo que claro, es el país más feliz del mundo. Hombre. Es por decreto. Sí, es Ucrania. Y Michelle Arevalo, Venezuela, menos 2 para Michelle Arevalo. Sí que está. ¿Sabes en el que en Venezuela 79. La gente está feliz? En los originales. Perdón, Nico, dije que estaba un puesto después de Colombia, ¿no? Sí. La ahí están las grabaciones. No están. Párenle bolas al programa. Corrected themselves. Pero es que si no se escucha. No, eso sí no es problema mío. Eso es problema del que se va. El que se queda está mejor. Corrected her. No leo más. ¿Cómo queda el arepaso, Sarita, con estos menos 2? Por favor. Bueno, Carol sigue en menos 52, Michelle queda en menos 28, Nicolás queda en menos 19 y Orlando en menos 17. Uy, esa lucha por la punta está tremenda. Claro que una negatividad. Sí. Sí. Los países son. A ver. República Democrática del Congo. Hombre, sí, me han dicho que está muy chévere la vaina. Sí, ya. Que achanta un poquito la vaina ya. Lesoto. Ay, hombre. Sí. Todos son africanos. Sí, es que claro. Hablamos todos los días de las violaciones, las masacres, que a las niñas se las llevan de las escuelas y las violan tres años. No es paran bolas al programa. Bueno, el Lesoto. Líbano. El Líbano. ¿Sabes? Lo pensé, pero bueno. Y en el último lugar, sí, claro, de felicidad, sobre 10, con un rango de 1.72, Afganistán. ¡Ay, tuve una! ¿Nicolás? No, yo no tuve ninguna. Menos uno para Nicolás Samper. En los originales. Perfecto. ¿Cuál es el problema? La correccional. Sarita. Bueno, Carol sigue en menos 52, Michelle está en menos 28, Nicolás ahora tiene menos 20 y Orlando menos 17. Veo cara de felicidad en Orlando. Mira la felicidad, Orlando. Por esto, ganar o perder. Claro. Sobre todo Nico Pini. Claro. No sé. Es más. O sea, no le duele perder en el arepaso. Como si vivieran en Lesoto, me parece que Orlando es de Lesoto. Es más, yo le cedería al enfermo porque le gusta la punta, yo le cedería mis puntos sin ningún problema. Carl está dispuesto a ceder la cola para ti, que eres fanático. Carl llegó con dudas una semana en el hospital. Por eso. Uno queda con dudas de su sexualidad. Me parece. No crea. Sí, creo. Bueno. Entonces, Emilio, ¿cómo vas? Bien. Aquí. No, el ejercicio de hoy mío fue terrible. Si no es por Pacho y Nacho. Si no es por Pinocho y Alegría. Pinocho y Cariño. Pinocho y Cariño. Respételos. Ese Pacho y Nacho. El dúo dinámico. Pacho y Nacho. El show de Pacho y Nacho. Sí. Pero fue una. Hicieron una. ¿Cómo se llama eso? Una dupleta. Un hechizo. Ah. Es un hechizo de verdad de colegio. Ah, ¿no? Sí, claro. Nos duros. ¿Está sonando bien? Sí, duros. Perfecto. No, Mauricio me llamó hoy. Voy en las 75. Bueno, llevo una hora dando y me vuelvo a hacer fresco. Pero porque tenía sonido, si no. Ahora, yo ya me di por derrotado. Hay días que hay que darse por derrotado, hay días en que hay que sentirse bien. Hoy me siento bien. Bueno, entonces, ¿qué música pudiéramos oír, Emilio? Pues a ver, por estos días que está Bridget Jones de moda de nuevo, porque salió hace poco la cuarta película de la serie, pues me acordé de una canción muy linda que hizo Robbie Williams para la primera. Grabó dos canciones para esa serie, Have You Met Miss Jones, un standard que aparece en la 1 y en la 4, pero esta aparece en la 1 y yo creo que es la canción más bonita de Robbie Williams. Esto se llama Not of This Earth. Bueno, me remonto al pasado, me remonto a 6 meses atrás. Hay una celebración, no, tal vez es un aniversario. Cuando el huracán Elena despedazó a la Florida. Uh-huh. El infierno, perdón. ¿Se acuerdan el estadio de los Tampa, no sé qué vaina? Que no tuvieron cómo pagar Tampa el nuevo. Tampa Buccaneers. Ah, sí. No, señor, era un equipo de béisbol. Ah. Amarilla para troles. Pero no oye el programa. No oye el programa. Eso se dijo hace 3 días o 4. No, pero estaba en una clínica. No importa, sigue. Sí. Nico, de acuerdo. Tranquilo. No se puede ausentar. Ustedes fueron los causantes. Ah, no, eso sí. O sea, la nota repetida quiere decir. No, que yo dije que el equipo era un equipo de la Major League Baseball. Sí. Que no tuvieron cómo pagar los 1.300 millones del estadio, entonces pusieron a la venta el equipo, eso es todo, ¿se acuerdan? Sí. Uh-huh. Pero no son los Buccaneers. No, güey. No, es que pero suena bien. Suena bonito, pero como no son. Los Buffalo, tocó sí, sería una cosa así. Amonestar a Troller, que queda en riesgo. Claro, en capilla. Tampa Bay Rays. Ah, qué curioso, es distinto. El investigador submarino tarde. Ya volvió. Que mientras salgo a la superficie. Bueno, claro. Conclusión de la vaina. arepaso número 2. Estamos, yo sé que estamos patrocinados, pero es fácil. En los originales, por cortesía de este repaso, de General Motors Corporation. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche y es superan la que los conocimientos. Y es el que General piensa, Motors. Pierde. Pero el que tiene un no poco piensa, de años ya. Vamos para 14 años. ¡Buena ¿no? suerte! Pero no falla. ¿Prefieren gente o plata? Nico, ¿qué prefiere, gente o plata? Yo creo que gente. Michelle, ¿gente o plata? Gente. Troller, ¿gente sí, o gente, plata? Gente mejor. Orlando, ¿gente o plata? Yo quería plata, pero ya, gente. Será plata entonces. Así será. ¡Ay, director, no! Muy bien, director. Como dice que nunca le para bolas, va plata. Exacto. Se metió en la inmunda, pero. Nico, ¿dónde está la inteligencia emocional de Orlando? No, es nula. Es una nulidad. La inteligencia emocional, ¿quién dijo que es que a todo momento hay que meter inteligencia emocional? ¿Quién se inventó ese cuento? Es una absoluta nulidad. Es necesario. Es una nulidad, claro, Orlando. Eso no existe. Meta la inteligencia emocional a esto, a ver. Bueno, un minutico, estamos patrocinados. Vamos rápido. Se murieron oficialmente 248 personas. ¿Cuánto costaron los daños que causó el huracán? Orlando pidió plata, se le da plata. Oh, sí. Está como difícil de conseguir esa plata. Están en todo el derecho de levantarlo a cachetada. Por cualquier cosa, la verdad. Todo por la plata. Es que las vidas eran más cercanas. No hay emotional intelligence. ¿Pero cómo? ¿De dónde salió ese concepto? Pues usted va a ver la masacre que va a haber acá, Orlando. Te imagino, comenzando por mí. 15 mil millones, dice Orlando. Muy mal, brother. Michelle, 30 millones. Terrible, Michelle. 30 millones vale un local del tía. 30 mil. No dice 30 mil, dice 30 millones. Car Troller, 1.500 millones, Dios mío. Nicolás, 3.500 millones. Bueno, una sola cortina. Menos 2 para Michelle, menos 1 para Troller. Ya, fácil. Sarita, nos cuenta. Menos 1, yo creo. Está en la este momento correcta. Carl en menos 53, Michelle en menos 30, Nicolás en menos 20 y Orlando en menos 17. Ahí va. Orlando los metió en un camino espinoso, Nico. Pero es que todo no puede ser fácil en la vida. Pero todo difícil, Orlando. No, hay que meterle picante a la vaina. Todo difícil. Todo lo quieren facilito. Escucha. Sí, ¿todo si lo difícil? Puedes hacer fácil, hagámoslo difícil. Pero les claro. Metió picante que los dejo indígenas. Así como en las secciones, así. La pongo fácil. Bueno, pero un minutico, facilita. Estamos patrocinados, Orlando. La altanería, el vender vainas por allá en palo quemado, eso no nos conviene en este momento en estas secciones. No es el target. 78.700 millones de dólares son los daños causados por el huracán Helene. ¿Ok? ¿Qué más le puedo decir a ustedes? Hablemos de General Motors. Llegó la nueva Chevrolet Traverse, una SUV del otro mundo con 7 puestos, nuevo diseño, más tecnología y seguridad. Chevrolet. Bueno, vamos ahora con un gran músico brasilero, el maestro Mir Deodato, con una versión que grabó hace unos años en Italia con John Tropia, gran guitarrista de un clásico de George Gershwin, de un clásico de la ópera Porgy and Bess. Esto se llama así, Summertime. Aval, tu llave segura para recibir plata. ¿Qué falló? What went wrong? Les hablo de un accidente súper espectacularmente malo, pero bonito visualmente, que fue un pequeño avión de Delta Airlines que hizo un flip, que se volteó, y en el que murieron varias personas en el aeropuerto Lester Pearson International Airport de Toronto. ¿Cómo? Se quedó sin nombre. Lester B. Pearson International Airport, Toronto. Toronto, bro, estaba súper nevado y toda esa vaina. Y no, Emilio tiene una canción de las vainas lindas de Toronto que a mí me gusta. Sí, Something About Toronto de Tom Petrone. Hola, que es bonita, está súper nice. Bueno, Sarita, sigo con mi nota, ¿de acuerdo? Sí, pero ya de una vez aquí en esta sección, porque ya la vamos a poner. De acuerdo a reportes preliminares del Transportation Safety Board of Canada on Thursday, hoy, el jet hizo un aterrizaje de rutina. ¿Qué le pasó? Una parte que está pegada al tren de aterrizaje se partió. Y entonces el tren de aterrizaje se puso en una forma retracted. Se retrajo. No sé, sí, se retrajo, ¿no, Nico? Sí. Se retrajo. Y eso hizo que esa frenada rompiera las alas del avión. Y al perder las alas, el avión hace un flip. Bonito, pero murieron personas, murieron ahí. No. Sí, pero no salieron todos tranquilos, ¿no? De eso no me acuerdo. No, perdón, no, se salvaron todos. Sí, todos. Exacto. 76 pasajeros y 4 crew members survived. Sobrevivieron. 21 heridos, unos con unos totazos en la cabeza, bastante delicados, bueno, con condiciones de hematomas y de vainas raras. Sobre todo que ya cuando está llegando hay unos que ya están sacando la maleta de arriba, ¿no? Sí, claro. De inmediato. Esos son pero esos son los colombianos que apenas... Tocó piso, pero retraído el... Todos se paran al tiempo. El tren de aterrizaje, lo cual le rompió las alas al avión. Sí, el colombiano sí, pero aterrizando es muy berraco sacar una maleta. Es cuando ya frenan. Apenas frenan ahí, cuando están carreteando al gate. Sí, ya hay 20 personas paradas. Ahí hay 40 personas paradas empujándolo a uno, y uno sentado y lo empujan, ¿no? Sí. Le pegan atrás en la espalda a estos desgraciados. Esa es la historia de hoy, mía, y es buena. Bueno, Emilio, sí. Vamos con una mención y música y cuya. Y aquí entonces, ya que estamos hablando de Toronto, esta linda canción por Tom Petrone, Something About Toronto. Buena suerte. Bueno, mucha suerte a todos. La pregunta es muy precisa y muy difícil. En Estados Unidos, ¿qué día y a qué hora se declaró oficialmente el comienzo de la primavera? Fácil. ¿Qué día y a qué hora? Más música, 20 segundos más. No, es que yo sé que Troller lo sabe. No sé ni idea. Un minuto, ya despegamos, Cristian. Gracias. Nico, usted es un tipo violentamente, virtualmente inteligente. Para muchas cosas es un imbécil, pero para esto es bueno. No. También para esto es un imbécil, perfecto. Bueno, listo. Vamos a leer. A ver. Oiga, ¿sabe qué? Se me olvidó hacer un homenaje, hombre. 19 de marzo. Ella sabe. Felicitaciones. Ya es 20. ¿Cuál es el conrey? A ver. Pero Orlando sigue escribiendo, Orlando. ¿Qué pasa, brother? No, fui yo. No soy yo. Pero, resto de... Viernes 14 a las 3 p.m., viernes 14 de marzo, ¿no, Orlando? Sí, señor. Nicolás Samper, ¿ayer qué fue? Miércoles 19 a las 12 del día. Michelle, 20 de marzo a las 6 de la mañana. Y Troller, 20 de marzo, 12 de la noche. O sea, no ha empezado. No, sí, era como, bueno. No, no ha empezado. 20 de marzo no es hoy. Sí. O sea, a las 12 de la noche es a las 12. O sea, no ha empezado, ¿no, Nico? Bueno, por lejanía toca meterle menos uno a Orlando Rivera. Los demás pasan limpios, excepto la correccional, excepto que tenemos una persona sin control, Nico. Ah, no me diga. Sin auditoría. No me diga. Sara, no te dije que te fueras para Cartagena, oye. Más dos para Michelle Arévalo. En los originales, Chapo. La primavera se decretó, lo está. Es que eso no es que lo decreta. Eso es un tema meteorológico, ¿no? Se anunció oficialmente hoy a partir de las 5.01 de la mañana, 20 de marzo. Michelle, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Otro día en la oficina? Sí. Otro día. Ojalá fueran así todos los días. Otro día en la primavera. ¿Pero estás pasando mal? ¿Estás con Nacho? ¿Cómo se llama? Michi. Bueno, ¿cómo queda el arepa? Para nosotros seguimos en invierno, ¿no? Sí. Uy, y va hasta junio. Bueno, el arepazo queda con Carl en menos 52, Michelle en menos 26, Nicolás en menos 20 y Orlando en menos 18. Otra vez, por favor, que está muy apretado esto. La punta está apretada. Dímelo. ¿Cómo? Menos 52 para Carl, menos 26 para Michelle, menos 20 pero para Nico. Pero ganó 2 puntos, ¿no? Sí, ella ganó 2 puntos. Sí, pero estaba está en menos 28. 28. Sí, no, también. Ok. Nicolás queda en menos 20 y Orlando en menos 18. Bueno, pues listo, vamos con nuestros patrocinadores para que las ciudades hagan lo que tengan que hacer y volveremos después con homenajes y vainas, rico, rico. Ya salió personas ganadoras. Bueno, me toca hablar de Brasil, que ha ganado la Copa del Mundo más que nadie, 5 veces. ¿Quién? Brasil. Y su selección ya hizo oficial la nómina con la que va a disputar el partido contra Colombia. Ok. Entonces, atenti. ¿Pero por qué estás en esta sección? Personas ganadoras. Digo, Brasil, o sea, si usted quiere un sello ganador en el fútbol, Brasil lo tiene. Uh-huh. Bueno, en el arco, Alisson, el portero del Liverpool. Lateral por derecha. ¿Y de dónde juegan? Sí, claro. Vanderson, que va en el Mónaco, lateral por derecha. Marquinhos, que es el capitán de esta selección, que juega en el PSG, en el Paris Saint-Germain. El otro central, Gabriel Magalhães, que es central del Arsenal de Londres. Y Guilherme Arana, que juega en Brasil, ese es del fútbol local. Es el lateral por izquierda. Ahí es donde vamos a entrar. Sabe que ese es uno de los lugares más flojos de Brasil, increíblemente los laterales. Tiene, o sea, ya no hay ni Roberto Carlos, ni Cafú, ni tipos de esa, ni Marcelo, pues como para traer uno un poquito más cercano. En el medio, Bruno Guimarães, como el primer volante de marca. Bruno Guimarães juega en el Newcastle United de Inglaterra. Gerson es el volante que lo va a acompañar. Gerson juega en el Flamengo y usualmente lo que hace Gerson es que se queda Bruno Guimarães marcando y Gerson saca el equipo. Rafinha, que es el hombre más importante del Barcelona en estos tiempos. Rodrigo, que está teniendo un gran momento en el Real Madrid. Vinicius Junior y un número 9, que eso se había anunciado porque se había hablado mucho de que no iba a jugar con número 9, pero el técnico de Brasil siempre usa ese referente de área y es Joao Pedro, que es el número 9 del Brighton de Inglaterra. Cuando tengamos la formación de Colombia confirmada. Pero eso es en otra sección, ya no es en personas ganadas. Exactamente. Ay, puede ser en arriba y abajo. Bueno, en fin, puede haber otro tipo de sección. Bueno, eso por el lado de personas ganadoras. ¿Ustedes qué tienen de personas ganadoras? Personas ganadoras, y salió la lista de los mejores cafés del mundo. Sí. Según el prestigioso portal Teddy's Atlas. ¿De perdón? ¿Cafés como Teddy's Atlas? Recuerden que aquí hemos hablado varias veces de los rankings que ellos hacen, sí. Donde Colombia ha estado como el mejor pan del mundo. Ah, pero es café, el mote de queso entre las mejores sopas del mundo. Es que pensé que era un café, como decir un café, sí. En la... No, café. Un café en París, un café en Londres, o... No. Pero nos podemos tomar un café en París. Sí, sí, cuando quieras. Solo que no sabemos si hay señal allá. Pero bueno, la lista de los 5 primeros. Bueno, en el puesto número 1 está Elida Estate en Los Naranjos, Panamá. Sí. Que no me esperaría, pues, Panamá, pero de primera. ¿De primero o quinto? De primera. ¿Ese es el mejor café del mundo? El mejor café del mundo, en este momento. Bueno, muy bien. Vamos con el segundo, Geisha Village en Etiopía. Ah, ese sí tiene fama. Sí, el café de Etiopía viene allá, tiene, ¿no? Muy buena fama, sí. Vamos con el tercer lugar. Y bueno, personas ganadoras, porque estamos en el ranking. En el puesto número 3, Café Granja La Esperanza de Santiago de Cali. Ah, mira pues. Sí, mira que Cali normalmente no está en estos mejores puestos, pero sorprendió. Bueno, bien, ¿no? Ahí sirvió, les fue bien. Sí. En el puesto número 4 está Aida Barrel Selection. Es de Santa Ana Department y es del Salvador. Sí. Y por último, un café que a mí no me gusta tanto, me parece que es un poco fuerte, pero aquí está. Daterra Coffee es de la finca de Campinas en Brasil. Sí, ok. ¿Ese es el número 5? 5. Bueno, buen ranking, ¿no? Sí, bueno. Pues estamos en el tercer puesto. Sí, pues ya no está somos bien, el país más feliz. No somos el número 1 del café. Exacto, está muy bien. Ah, pero 3 está bien, además es un rey. Pero no, quiero decir, bien, es que uno no se imagina en Cali porque uno pensaría que es muy caliente para el café, ¿no? Sí, claro que bueno, ahí... ¿Hay zonas altas o no? Sí, claro. Sí, bueno, también. Sí, exacto, también hay zonas altas, es verdad. Allá, es verdad. Bueno, claro, usted tiene personas ganadoras. Sí, personas ganadoras, Michelle Obama. Sí. Porque ya... Pues, obviamente la política es una cosa cambiante y dinámica, etcétera, etcétera. Pero ella dice que la razón por la cual ella ha estado por fuera un poquito de los focos de atención, no, obviamente no es ningún problema con Barack Obama, ni mucho menos, sino que ella no quiere saber nada más de política. Sí. O sea, no quiere estar en posesiones de nuevos presidentes, no quiere estar, digamos, ser como de la farándula. Sí, o sea, no estar en el foco público en ese ámbito político. Ni en ningún otro, por eso no fue tampoco al partido de los Clippers, donde fue solamente Barack Obama. Y tampoco, de una vez dijo... Y olvídense de que yo me voy a lanzar de candidata a la presidencia o una gobernación o lo que sea. Chao. Sí. No quiero tener nada que ver con eso. Y la razón es que mis hijas son lo primordial. Y lo que hablábamos un poco de la princesa Leonor, ¿no? Claro. Que es, todavía, ella dice, después, ella dice... El día que yo se acabó lo de la, digamos, el segundo mandato de Barack Obama, fui la persona más feliz. Yo no quería seguir ahí porque mis hijas estaban todo el tiempo con los paparazzis detrás. Y todavía lo están, a pesar de que pues ya son figuras públicas. Claro. Pero ella dice, si yo me volviera a lanzar, pues vuelvo a poner a mis hijas otra vez a la luz pública, a los comentarios de las revistas de chismes, del corazón y todo eso. Y quiero alejarme. Y tratar de alejar a mi marido también, sobre todo de la farándula, para que porque está más farandulero que nunca. Sí, exacto. Uh-huh. Entonces, de Jennifer Aniston, quiero alejarlo. Exacto, pero para que la protección de las hijas. Sí, sí, me parece una... Pues está bien, ¿no? Aunque a mí me hubiera gustado Michelle Obama como candidata. Sí, yo creo que hubiera podido ser. Por eso digo, es hay que esperar ahí. A ver, de pronto le hacen una oferta. Ahora, las hijas ya tienen 26 y 23 años, ¿no? Sí, ya. Sí, tampoco es que se va a dedicar a la crianza. En 4 años, pues, sí, no, es solamente como para protegerlas. Claro, de acuerdo. Y Emilio nos tenía unas personas ganadoras, ¿cierto? Sí, personas ganadoras, Ray Kuder, Elías Ochoa, sí. Omar Aportuondo, Ibrahim Ferrer, conocidos como el Buenavista Social Club, y ya les cuento por qué. Se estrenó esta semana en Broadway el musical de la historia de Buenavista Social Club en Nueva York, que se podría considerar algo un poco revolucionario, porque yo creería que es la primera vez que se hace un musical completamente a punta de música cubana antigua. Sí. El caso es que nada, estoy mirando fotos de la premier. Estuvo Rubén Blades, estuvo Ariana DeBose, que es una de las principales figuras de Broadway. Ella se ganó el Oscar por West Side Story, es de ascendencia latina ella también. Estuvo un señor puertorriqueño que es Manuel Miranda. Sí, obviamente. Uh-huh. Pero ese ya no se pierde la cambiada. Ah, no, pero es que está en todo. Esa es la realeza de Broadway. Sí. Pero lo chistoso es que en este caso el productor no es él, sino su papá. ¿En serio? Sí. Mire. Bueno, es que el papá es más de la época de esa música. Pero bueno, exacto. Ese disco fue revolucionario. Bueno, ojalá tenga mucho éxito, porque Broadway está pasando por tiempos muy difíciles después de la pandemia. Claro que eso va a ser una temporada corta, supongo, ¿no? A ver. Sí, no, le veo como toca una... Toca ver, porque es que eso sí lo veo como una apuesta muy arriesgada, pero bueno. Y Rubén Blades no está, ¿quiénes actúan o cómo funciona? ¿Sabes? No, no, son actores del barrio. Cubanos y de ascendencia latina. Y el caso es que hacen de Omar Aportuondo en su juventud, hacen de Ibrahim Ferrer en su juventud y todo ese combo. Realmente es una puesta en escena como muy nostálgica, que de por sí es que el Buenavista Social Club, el disco, era bastante nostálgico. Sí, apela a eso, ¿no? Apela mucho a eso. Comunidad dominicana y puertorriqueña en Nueva York es lo que hay, ¿no? Duda, exacto. O sea, funciona mucho. No, funciona cubana, como, claro que sí. Claro, como, cubana, como público totalmente. Local, por lo menos funciona. Así que vamos a recordar. Entonces, si usted quiere, Emilio, antes de esto, usted me deja contarle algo. Pero adelante, obvio. Cosoñar y cocelebrar, eso es cobanking. Hazlo con nuestros productos de ahorro, crédito y vivienda. Ave Villas, juntos trabajando, y Emilio Sánchez nos tiene, a propósito de estas personas ganadoras, un momento musical muy especial. Claro que sí, el momento musical más famoso, diría yo, del Buenavista Social Club, Chan Chan. Disneyplus.com, Disneyplus requiere una suscripción y sea mayor de 18 años. Contenidos sujetos a disponibilidad. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, mis amigos, a ver, Nicolás, usted de fútbol, Paraguay-Chile 1, Paraguay 0, Chile. Exactamente. ¿Qué significa eso en la tabla para los que van perdiendo? No, mire, sencillamente... Hable sin ser despectivo. Háblele a un humilde ignorante. No, cero despectivo, porque es el primer partido que se juega esta jornada, ¿no? Entonces, todavía falta que se disputen otros partidos. Pero con el marcador a favor de Paraguay, Paraguay en estos momentos es tercero de la eliminatoria. Ah, no. Tiene 20 puntos, pero falta que se juegue el resto de partidos. Es que pensé que era colero. No. No, Paraguay ha tenido un muy buen rendimiento en las últimas... ¿Y eso es el profesor Alfaro? Es correcto, el profesor Alfaro. O sea, queda por encima de Colombia. Comentarista de Caracol. Sí, por encima. Correcto, y fue técnico de Boca Juniors, bueno, de varios equipos. ¿Jugó fútbol? Alfaro sí, jugó fútbol en Olimpo de Bahía Blanca. Sí, no era un jugador muy destacado, la verdad. Y con ese puntaje, Paraguay queda, faltando pues que se juegue la mayoría de partidos, queda con 20. Entonces, la tabla quedaría temporal. No, pero un minuto, a todos les falta el partido. Entonces, sí, no, claro, o sea... Pero digamos, queda por encima de Colombia ya. Sí, sí, queda claro. Por encima de Colombia. Entonces, si Colombia tiene 19 puntos a esta altura pues del juego, si Colombia pierde contra Brasil, supongamos... Paraguay quedaría encima de ellos. No, usted ha dicho que vamos a perder. Y lo dijo ayer tres veces. Y hoy dos. Claro. Ya le echó la sal. A no ir porque estaba fuera del aire. Pero él no tiene la última palabra. No, pero cuando dice algo, mire, ojito ahí. Conozco a Nico, él siempre dice, a mí no me pregunten nada porque yo no sé nada, pero cuando dice algo es porque el tipo está seguro. Ojito ahí. Uh-huh. Y, pero mañana roja si no, si Brasil pierde hoy. El próximo rival de Colombia. Está muy seguro usted hoy. O empata. No. Está muy seguro hoy, donde pierda Brasil, roja directa. Bueno. El próximo. ¿Usted está tranquilo? Diga, estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Él siempre está tranquilo. Yo no le tengo miedo a nada. No, pues. Solo que pierda Brasil. Empate, no importa. Sí. Si Colombia, digamos, pierde contra Brasil, quedaría con 19 puntos. Y el próximo rival de Colombia, el martes, es Paraguay. O sea que el empate. Es un rollo serio. Sí. Que juegan al empate en Barranquilla. Exactamente. Entonces ahí se complicaría un poquito el asunto, me parece. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero perdón, Nico, es que Trotter sale ahí como futbolista. ¿Por qué? Pero ¿cómo va a jugar al empate en la mitad de una eliminatoria? No, pero ahí. Pero de visitante van a ir tranquilo de mantener el empate y jugar contragolpe. Y va a ser un partido duro para Colombia. Exactamente. Porque no tienen que salir a ganar la necesidad de Colombia. Colombia tiene que salir a ganar. Sí, por supuesto. Hoy claro. Y el martes. Exactamente. Pero, pues bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas. Bueno, pero que salen 7 de 10 equipos, pues. ¿Qué problema hay? No, tranquilo, que eso de pronto se le mola tranquilo, hermano. Es el peor mundial de la historia del fútbol. Sí, tiene muchos equipos. 48 equipos, pena ajena. Bueno, homenajes, Emilio. A ver, en un día como hoy nació Alfonso Cañón. No me diga, hombre. El gordo lo vi mucho porque yo era de Santa Fe. Año 46. Claro. Y dejó un hijo jugando fútbol. Sí, Roberto. Menos gordito que él, Roberto, o es igual de gordito. No, era gordito Roberto Alfonso, pero ya murió. Mire, el hijo de Cañón ya murió. Que tenía como 50 y qué. O sea, que es válido que no exista ¿cómo se llama eso? ¿Qué? Como en Santa Fe, no, también el hijo de Alfonso Cañón. Hay que acabar con ese. ¿Qué? ¿Nepotismo o con qué? No, cuando los árboles genealógicos se acaban con. ¿Con esa descendencia o qué? Con la sí, genealogía. Tiene un nombre más bonito. Linaje. Ah, ok. Y es que el linaje de Cañón era elegante. Sí. Gran jugador de fútbol, hombre. Bueno. América, Santa Fe, hoy, Bucaramanga. Bueno. Este sale todos los días. William Hurt murió en el 50. Mire. Spike Lee nació en el. No, nació en el 50. Spike Lee nació en el 57. Holly Hunter nació en el 58. Se ganó el Oscar por The Piano. Esta sale todos los días. Bueno, Emilio, sí. Oigamos cosas que nunca salen como esto, que no sé por qué lo pones. Porque yo pienso que nadie tiene esta canción. Es de Howard Schwartz. A mí no se me olvida el compositor. Ah, sí, ya sé quién es. Lo tengo en el EP. Un día como Marian McPartland. Una pianista de inglesa jazz. Que yo vi en Nueva York. Ya la alzaban y todo. ¿Ya debió morir la vieja? Sí, ella ya murió hace varios años ya. Pero fue una de las más importantes porque. ¿Qué estilo? ¿Qué clase? No, una lega. Inglesa era ella, de hecho. Pero yo dije, ya. Sí. Nico, ¿no me oyen? Bueno, no me oye. Tranquilo, tranquilo. Bueno, está bien, británica era ella, pero el caso es que. Nico, tranquilo. Yo sé. Ella vivió toda su vida en Estados Unidos, realmente. Ella estuvo casada con otro gran músico de jazz, que era Jimmy McPartland. Y ella fue pianista y desarrolló una carrera maravillosa. Presentó un programa muy importante en el que ella entrevistaba músicos de jazz que se llamaba Piano Jazz. Y por ahí pasó todo el mundo, desde Oscar Peterson hasta Stevie Dan, hasta Chick Corea. Y esta es una grabación que ella hizo de este estándar de Howard Schwartz, You and the Night and the Music. Yo no sé a qué alguien conociera esta canción, de verdad, y que nada más remota idea. Me siento halagado de que alguien la haya puesto en Colombia. La ponía Caracol Estéreo y la gente se burlaba de mí, o sea, exigían mi renuncia. ¿Sí? Sí, aquí, en cambio, yo creo que exijo más de esto, ¿no? ¿Qué artista? Ella era muy, muy, muy fea. Recuerdo que la belleza la dejó desde los 4 años. Bueno, ¿verdad? Déjela. Lo de ella es el piano. Nadie es feo. Pues, hermano, le tengo una noticia hoy. ¿Qué? Bueno, en un día como hoy murió Ota Benga. No me diga, hombre. Pigmeo congolés. Óigame cómo lo describe. ¿Cómo lo describe? Terrible. Pero Orlando era un moreno, un niño. Claro. Ota Benga, pigmeo congolés, llegó a Estados Unidos. Horrible. Murió en 16 y nació en el 84. O sea, es que fue muy maltratado, 32 años. Nico, ¿usted recuerda que Ota Benga lo exhibieron en circos en Nueva York? No, en el zoológico de Nueva York también, ¿no? El zoológico. Claro, y que tenía unos dientes muy afilados. Le liman los dientes a Ota Benga para que tenga los dientes como de un primate y se los liman, pero lo encierran en una jaula. ¿Qué pone Orlando? ¿Esa historia real? Sí, sí, mira, es verdad. ¿Cuál fue? ¿Quién fue el que hizo el? Yo hice la nota. No, pero a lo que yo descubrí eso, ¿quién más va a ser? Es que usted lo descubrió, pero es que era porque iban a ser como una especie de homenaje a la porquería. Como diciendo, sí, nos portamos muy mal y es como una ¿cómo se pero dice? Como Orlando una pone Ota Benga, algo así. No. Pigmeo congolés, que es un pigmeo. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo dice eso, Orlando? Es que de verdad no hay filtro. Qué pena, sí, los señores que escriben eso no tienen filtro, de verdad. Yo hice copy. No, sí, es ahí, un pigmeo del Congo, lo escribe. Sí. Que es un pigmeo. De la raza pigmea. Sí, más un enano. Y usted sabe cómo murió, ¿no, Jaime? No, Mike Nelson. Usted no sabía nada, pero como se mete ahí, a ver, ¿cómo murió? Se suicidó. Sí. Ay, no. Sí, se suicidó. Sí, me acuerdo. Usted creo que pero echó es ese que lo, lo exhibían en jaulas. Sí, en un solo pobre, día. Pobre. Claro, Ota Benga, hombre. Pasen la tumba. Y por otro lado muere un tipo distinguidísimo, Isaac Newton, que se inventó las leyes de la gravitación. Descubrió la gravedad. Murió en el 727. No, horrible. Nació Hassan. Esto es un momento para reconocer. ¿Cuál de los dos? El peor humorista que ha tenido Colombia. Nació en 1977. El peor actor que ha tenido Colombia, Lincoln Palomeque, ¡hombre! En el 77. Esta nace todos los días, pero era muy atractiva, Rudy Rodríguez. Uy, ¿cómo? Sí, muy. Sí, ojito ahí. Listo, y nació Larry Harlow. Leyenda de la salsa, él era... Es estadounidense, de hecho lo llamaban el judío maravilloso, creo que era el apodo que le tenían. Sí. Pianista. Pues que no digan porque es antisemitista. Ah, ¿no? Pianista muy importante, y vamos a recordar este clásico que se llama así, con la voz de Junior González, La cartera. Esta gente era Larry Harlow, la Fania. Bueno, sí, claro, sí, hombre. Claro, y con su hermano Andy Harlow. Muy bueno. ¿No? Hicieron la orquesta Harlow. Como los hermanos Kardashian. Claro. Kardashian. Pero un poquito más talentosos, digamos. Larry. Ya sabemos quiénes, claro. Homenaje a Nicolás. Homenaje a Josefina. A ver. Homenaje a todo el mundo. En un día como hoy murió Kenny Rogers. No me diga, hombre. Que suenen los timbales. No me diga, The Gambler. Ay. The Gambler. Gran que suenen los timbales. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with the gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window. When the deal is done. Hay decisiones que le cambian a uno la vida. Y lo difícil siempre es dar el primer paso. Estuve con Julio Correal hablando de eso en el videoblog que junto a Icos y la FM nos atrevimos a crear. Así que búsquenlo ya mismo en el canal de YouTube de la FM, Spotify, mejor dicho, en todos lados, no se lo pierda. Recuerde, Aicos y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva, es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS. Pues hombre, una recomendación que hizo un tipo pro Trump. Y tiene razón el tipo realmente. El tipo dijo lo siguiente: hombre, dejen de criticar a Elon Musk, ese es un genio. Y les voy a recomendar una sola cosa, y saben que es verdad. Compren acciones de Tesla, nunca han estado más baratas. Es que la gente que tiene billetes, sí, compra, porque eso no, claro, se va a comprar la baja. No, Tesla no es una compañía, o sea, no es que se fracasó. Claro. Es que hay un movimiento ahí, pero espérense en 2 años a ver qué pasa con Tesla. Sí, está pasando por Tesla. Un boicot. Compren Tesla. Pero no, no solo es boicot, Jaime. Hoy salió la noticia que Tesla Tesla retira más de 46,000 camionetas Cybertruck por un problema que podría generar choques. Ah, sí. O sea, les pidieron que, y que pero eso es casi. ¿Cuántas marcas trolls retiran 30,000 camionetas? No, yo sé, pero en un, pero depende. Yo no las menciono porque son patrocinadores nuestros. Pero Tesla nunca nos va a dar una cuña. Por eso hablo de Tesla. Claro, pero en este momento, pues, es como cuando al caído caerle. No es el mejor momento para empezar a retirar tus los Cybertrucks. No. No es el mejor momento para Musk. Compren acciones de Tesla, dice un señor. Sí, pero es que hay una cosa. Ahora, yo no puedo hacer nada. Para comprar acciones de Tesla hay que tener plata. Y decirme, espero 5 años, pero ¿quién se aguanta 5 años? Y sobre todo, tener cierta moral, ¿no? Sí. No. Cuando uno quiere plata, no hay moral. No, sí, sí, cuando entra a la bolsa, no pregunta los problemas de la gente, Nico. No, la plata es no hay cuando moral. Steve Jobs estaba, era un ampón. Pero mire, las acciones valían $1 y hoy en día valen 274.16 dólares. Imagínese. Y valían $1. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Sí, es que es muy complicado. Nico, nota. No, pues 5-8. Y seguramente Donald Trump, en el peor de los casos, va y le da unos no sé cuántos millones para salvar la empresa. Cuando estás hablando de plata, no me hables de moral. Uno no piensa, no le voy a comprar a Elon Musk. Por eso no tengo porque plata. Porque es un ampón. Exacto. No. Ahí bueno, pero mucha gente ahí. Sí no compra los carros o los está regresando por eso. Hay gente que sí piensa así, qué pena, Jaime. Pero es que Elon Musk en las finanzas, yo no conozco a nadie. Es que, pues que es que los que. Es que no sé si en la bolsa, pero sí, digamos, en los carros de él, sí se ha quedado. No, estoy hablando comprobado. De la bolsa. Sí. Tú tienes una plata y se fue al carajo esa vaina. Y tienes un cash, un efectivo para invertir. Recomiendan invertir en las acciones que están vueltas pedazos, pues que van a subir, porque Tesla no se va a acabar, es el hombre más rico del mundo, aún con todos los problemas, digo yo, solo digo yo. Yo no invertiría un peso en Tesla, por principio. Hasta que tenga la plata para invertir en Tesla. Hombre, la verdad es que la gente en la bolsa no piensa la moral. No, de las yo sé, personas. Por eso no estoy ahí. Nico, ¿usted pensaría en la moral de una persona cuando no, tiene es un que, fajo? No, cuando es una porquería. Cuando es la bolsa, sí, yo también y todo estoy eso. De acuerdo contigo, Carlos. Ahí sí que no tiene, o sea, la ética y la moral no hacen parte del manual de negociación, no. Sin duda. Imagínese, Jeff Bezos dejó a la mujer, está con Loren Sánchez. No le compro porque es un degenerado. Dejó a la mujer. Usted no está comprando la vida personal de las personas. Yo no tengo una acción en Tesla y nunca la voy a tener. Sí. Pero porque no puedo. Pero el que tiene billete. Claro, puede. Espere, si hubiera Warren Buffett que diga, esta empresita, ¿qué pasó ahí, hermanito? ¿Qué pasó ahí, no? Sí. Warren Buffett siempre está ahí pescando a ver qué vainas se encuentra. Aburrido, un martes cualquiera. Sí, exacto. Aunque él jamás tendría un Tesla, ¿no? No. Es que no estoy hablando de los carros. No, no me corran, yo entiendo. No me corran él no va a tener sí, ningún no carro, ya no puede manejar. Por eso es que el mundo está en manos de los que está. Pero y en ese 1%. ¿Y en qué manos debe estar el mundo? Pregunto. En el del 100%. No, hombre, es que el 1% es lo que es en términos de que hace a la gente rica, ¿o no? Nico. Pues, hombre, pues así son además los estándares, ¿no? Ahora, que tengo un odio infinito por Elon Musk, pero es que usted no tiene que ver a Elon Musk, usted compra las acciones, nunca tiene que hablar con él, nada. Sí, porque quejarte era uno en ese plan también, ¿no? Uy, no. Ay, no, eso sí, esa conversación, Nico. Dándole un olor a... Ay, no, eso sí, carajo. Yo creo que ni siquiera por ética y moral, sino por aburrimiento. No le compro las acciones. Un tipo que tiene 400 mil millones de dólares. ¿Qué le va a importar que Jaime, Trotter y Nico compren unas? No sabe nada. No, pues usted no vamos a hacer ni más rico ni menos. Claro. Pero tú te puedes hacer rica sin que él se entere, lo que yo insisto. O puedes perderlo todo. También, ¿no? También, pero sí. Pero no creo que ese señor sea tan bruto de perderlo todo y teniendo todo el poder de los Estados Unidos. Esto es lo mismo que pasó con las acciones en Nueva York, que se cayeron el 10%. Ya se han caído el 6%, ya han recuperado el 4%. Sí, esos son momentos, ¿no? Sí, claro, eso depende, hay que tener visión para hacer eso además. Arepaso número 3. ¿Saben qué es lo que dicen? Que lo más difícil de cambiar es arrancar, es el arranque. Pero cuando uno da el primer paso, el resto fluye y vea el cambio. No solo lo siente usted, sino todos los que lo rodean. Por eso estuve con Julio Correal hablando de eso en el nuevo videoblog El Primer Paso, que nos atrevimos a crear junto a Aicos y la FM. Así que búsquelo ya mismo en el canal de YouTube de la FM, Spotify, mejor dicho, no se lo pierda. Recuerde, Aicos y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina, que es adictiva. Es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Sin contar los 22 segundos que van ahora, ¿quién es el jugador que más ha estado en la cancha, en juego en Colombia y con cuántos minutos? Gracias. Vamos, Nico, tú puedes. ¿Cómo es, perdón? Jugador que más tiempo ha estado en la cancha, o sea, activo, sí, en la eliminatoria del Mundial y cuántos minutos. Gracias. Sin contar los 49 colombianos que van. Sí. Sí. Háganle. No, y tú tienes ahí fuentes, Michelle. Más música, Cristian. Sí, eso iba a decir. Nombre y minutos en la cancha. Eliminatorias. El medio tiempo no vale. Perdón. Sara, ¿estás chequeando? Sí, estoy como un halcón aquí con estos traviesos. ¿Qué dicen? Bueno, Michelle no contestó nada. Menos dos para Michelle. En los originales. No, es que eso hace mucho calor allá, Nico, ¿sí o no? Sí. La correccional. Es como decía usted en la promoción. Es que hace aquí mucho calor. Correcto. Calor en tremenda playa. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Nicolás Samper, Camilo Vargas, 1128. Corrected her. Car Troller, James Rodríguez, 700. Orlando Rivera, Luchito, Luchol, 8000. Uy, 8000 el tipo lleva jugando. Lleva jugando desde las eliminatorias del 66, ese tipo. Menos dos para Orlando, qué cara. No, porque puso Luchol. No, él puso Luchol y el Luchol. Ah. ¿El Luchol? Sí, el Luchol. Y los demás, pues que, lástima me da. La respuesta correcta. ¿Le gustó, Nico? Que si le gustó, sea varoncito. Estoy pensando, no sé, bueno. No, no se la creo, ¿o qué? No, no le dijeron que pensara, le dijeron que si le gustó, ¿de sí o no? ¿De sí o no y ya? Dudas, minutos en la eliminatoria. Sí, Luis bueno. Díaz es el jugador con más tiempo en la cancha con la selección en la clasificatoria. Ajá. 1022 ya. Minutos, eso era todo. Sí. ¿Cuántos dijo? No, mucho. Ah, sí, 8000. Proceso 8000. Penalti. Sí. Eso penalti, era... comenzó con penalti la vaina, ¿no? Sí. Penalti. Nico, ¿es penalti o no? Vamos a ver, pues a mí me parece que sí, vamos a ver. Sí, sí, es un totazo. ¿Qué le pasa a estos manes? Lo que pasa es que creo que la infracción se la hacen a Vinicius, si no estoy mal. No, es que estoy viendo. Ahí, miren Sánchez, mire el atrás, patadón. Y el que llega es Daniel Muñoz. Pues casi lo mata. Me parece que sí es falta. Vamos a ver. Vamos bien, Nico. Vamos a ver. Y Luchol aplaude. Además, si es falta. Pero perdón, ¿cómo que falta? No, casi lo mata. De pronto no, VAR. Yo pondría el VAR. Mírelo, mírelo. Falta, es falta, es penal. Y eso significaría amarilla para Muñoz, que con esa amarilla se perdería el partido contra Paraguay. Ah, bueno. Porque acumularía tres amarillas. No, ahora, si no le hace la falta, hay gol, brother. No sé. ¿Sabe? No, es que sabe que el problema es hacer faltas cuando no es claro el gol. Estaba muy ladeado, güey. Es que exacto, estaba muy hacia el otro ángulo. Usted. Porque si el jugador no tiene tanto ángulo para patear, pues usted lo acompaña y lo lleva hasta la línea. Pero claro, Muñoz me parece que se aceleró, que ese es el problema que a veces tiene Muñoz, se aceleró y le hizo infracción clara a Vinicius, le cruza la pierna. ¿No es roja? Pérez. Para mí es amarilla. No le puso el árbitro, ¿no? Que es Herrera, que es un venezolano, le puso amarilla. Tendría que haberle puesto amarilla si era penalti. No, eso la bota. No, pero Vinicius la bota. Ahí va a patear Rafinha, el hombre del Barcelona. Eso no sabe jugar fútbol, es lo que yo le digo. Pero Nico, vas bien, hermano. Mañana, pues, la verdad, es la primera vez que usted dice que Colombia va a perder. No sé si mañana darle un regalo de cortesía. No, espere, no, a ver, no sabemos porque... No, pero es que faltan 90 minutos. Por eso, el partido está muy joven hasta ahora. Lo que dice la promoción de televisión, nosotros ponemos la risa. Nosotros ponemos el carnaval. Carnaval, sí. Dios mío. Ay, ay, ay. Bueno. Estuvo bien pateado, Nico, digo. Muy bien cobrado, pues, muy bien cobrado. Engañó completamente a Camilo Vargas. Pateó muy bien, de zurda. Y duro, ¿no? Sí, de zurda, muy duro a la mano contraria, o sea, la mano derecha de Vargas abajo. Vargas se fue hacia su mano izquierda y pues completamente engañado, y con ese gol de Rafinha de penal, Brasil empieza ganando muy temprano, los 5 minutos, el partido contra Colombia. Y eso es un gran problema, ¿no, brother? Sí, porque ir tan temprano moral, en este plan... Y de local y con ese poco de hinchas, sí. Que ellos no tienen el sabor. Ellos son... Exacto. Son muy tristes, los brasileños son muy tristes en la tribuna. Si así va a ser la cosa, le cuento. O sea, es como estar jugando contra Finlandia. Claro. ¿Cómo queda el arepaso? Bueno... Carl queda con menos 52, Michelle queda con menos 28, Nicolás con menos 20 y Orlando con menos 18. No, esa punta está apretadita, Nico. Sí. Hay que resolver ese bollo. No, yo se lo cedo a Nico, que a él le gusta harto la punta. Ya, ya ahí lo dejo. Si quiere, yo estoy cediendo la cola. Polémica la vaina, oiga. Te digo. Hasta que se confesó, troller. Bueno, a las 8 es hora de la noche. Disfruten el game. Disfruten el match. Chao, chicos. Chao.